pasar el callejón. Como agüita del canal, saltarina de mi gol, como cristal, como algodón. Al costado en el ceibal vive el alma de la flor, perfumará tu corazón. Calle alegre tu arenal, de la banda al rabón, testigo fue de nuestro amor. Volveré otra vez a caminar por el tunal y el alfalfar. Cuando chango y al soñar mis desvelos te conté, tu sabio andar mi dicha fue. Se me escapa un lagrimón cuando vuelvo a recordar tu calle con tu alegre andar. Calle alegre tu arenal, de la banda San Ramón, testigo.